Bueno, pues ya sabéis, el programa La Mansión, el teléfono es el habitual, 91. Ay, que se te ha ido ahora. Yo es que no, se me ha ido ahora también. No, es el 797-48-38. No, si me acuerdo del teléfono. Ah, vale. No te preocupes. El email. La Mansión 69@gmail.com. Y, hombre, nos podéis escuchar en varias maneras. Una, pues en directo los martes a las 9 de la noche, que ya sabéis que estamos en directo, sí. Pero luego en diferido pues varios días de la semana, que también nos emiten aquí en omcradio.org, en la página web, y luego también pues en la 107.3 de la FM no tenemos mucha cobertura, y luego pues ya sabéis que lo subimos el programa así en Onda Merlí La Mansión, sí, el perfil en de Radio Onda Merlí La Mansión, sí, la página de Facebook, en Heavy Snow Death, en Heavy Metal Nation Radio, que también son páginas de Facebook, en archive.org y en iVoox. Y en iVoox. Estamos en Instagram, en La Mansión Radio, también. Perfecto. Si nos queréis contactar para algo. Para lo que por el Insta, que nos hemos hecho Instagram. ¡Ay, qué chulo! El Insta. Que nos hemos hecho La Mansión Instagram, fíjate. ¡Ay, el Instagram, cómo mola! ¡Ja, prima, cómo mola! Que ya, bueno, poquito a poco van creciendo, hombre, los seguidores, ¿eh? Sí, parece que no, pero no, poquito a poco, poquito hombre, a poco. Hombre, pues esto, ya la verdad es que es de agradecer un montón, ¿eh? Ya te digo que aquí en la radio tenemos gente muy maja, que dicen, os escucho de vez en cuando, y digo, pues mira, pues agradecer un montón. Pues está bien, hombre, muchas gracias. Al señor Coco también, bueno, a Mínguez, a José Ramón, a un montón de peña, a la vela. Mira, montón. Tenemos ya, fíjate, 53, toma ya, tela, bien, bien. Tres seguidores ya, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal, sí, señora. Bueno, pues vamos a poner música de Hora Límite, que este fin de semana pues tocan en un pedazo festi que se llama el festi Metal Infemele, ¿no? Espera, que tengo aquí la chuleta. Espera. A ver. Se llama Metal Infemele Fest. Infemele. Eso es. Dos. Van por la segunda edición, Estela, joder, qué guachis. Sí. La primera estuvimos nosotros y nosotras, estuvimos ahí en ese, y la verdad es que lo pasamos genial en el primer festi de la radio. Pues bueno, vamos ahora con música de Hora Límite, que hoy tenemos la visita también de Lisa Martín, que toca en ese pedazo festival, y vamos a poner de momento pues música de Hora Límite, que suena esta canción llamada Disuelto en el Viento. Vamos con ello. Que suene. Siempre a tu lado, cada Bueno, Estela, qué lujazo, ¿eh? Tenemos hoy aquí a Misa C. Martín, Candela Martín. Lo que pasa es que le gusta poner C punto, que como queda mejor, ¿eh? Queda más profesional. Está guay. Pues ahora hablamos con ella de los próximos conciertos que tiene y sus proyectos. Sí, y hay unas cuantas cosas, ¿eh? Sí, hay unas cuantas cosillas este ahí. Fin de semana. La verdad que sí. Y bueno, pues hemos puesto ahora Limiter, uno de los grupos que tocan en este pedazo festi del 9 de marzo. Ahí en la sala La Revi Live, la verdad que un sitio cojonudo, grandecito, que estuvimos. Sí, sí, ¿te acuerdas que estuvimos viendo a Estela, a Elisa, que se subió a cantar una canción? Sí, se subió a cantar, sí. Sí, se subió a cantar una canción con. Es verdad. Con la pedazo bandaza de Narcry, Nukri. Ah, con Narcry, sí. Nukri, como dicen ellos. Con Narcry, sí. Que me da risa con él. Pues la verdad es que vamos a poner a 4-0 y ahora ya empezamos la entrevista con Elisa. Y ahora la sección de conciertos también, Estelita. Sí, también, que la tienes que decir. Bueno, pues vamos con la música de esta otra banda que es una de las bandas que van a actuar también este mismo fin de semana también. El grupo se llama 4-0. Una banda valenciana que estuvimos viéndolo, ¿te acuerdas que lo vimos en la sala La Vicio de Alcorcón con Rojo Fuego? Sí. ¿Te acuerdas, Estela? Sí, ya sé. Sí, que cantaba también una chica. Y por eso es este festival que organizan precisamente el fin de semana. Ah, pues son buenísimos. La verdad que es sí, verdad, Estela. Sí, ya me acuerdo. Claro que sí. Ya. Acuérdate, Estela. La verdad es que hemos visto unos grupos muy majos. Sí, es verdad que lo vimos ahí en La Vicio, sí. Bueno, pues vamos a poner pues una canción de este primer trabajo. Abominable esta canción, vamos a ponerla si quieres. Vamos con ello. Pues ahí teníamos a esta gente. Y bueno, Estelita, vamos a quitar lo de la música de esta gente. Y vamos a decirlo a esto. ¿Los concerticos o qué? ¿Eh? Sí, los concerticos, sí, que suena Elisa Martín de fondo. Vamos a los conciertos, que hay unos cuantos, Estela, en este fin de. Además, Elisa va a estar en alguno que otro. Sí, creo que sí. Me han chivado un pajarito, creo. Aquí ya tengo apuntado unos cuantos, unas cosas. Sí, algunas cosillas. La muchacha va a estar bueno, ocupada, Va a estar ocupada el día del sábado. El sábado, el sábado va a estar ocupadilla, sí. Va a estar, sí, sí. Va a tener unas cuantas cosillas ahí. Bueno, va. El viernes 8 estarán GBH del Reino Unido con City Babies. No, es la City Babies Revenge, que es el 40 aniversario de su gira. Y Radio Crimen y Bladers en el Gruta 77, calle Cuplillo 6, Metro Porto. Anticipadas 23, más gastos de gestión, como siempre. Y taquilla 27. Se abre a las 9 y media. Luego, el sábado 9 de marzo estará el Metal Infimale Fest 2, donde estará aquí nuestra invitada, Elisa C. Martín, Hora Límite, Bridge to Nowhere y 4-0, que son los que hemos escuchado ahora mismo. En la sala Revilife, en la calle Los Cávilas 4, metro Puerta Arganda, apertura de puertas en las 7, anticipadas, 15 más gastos de gestión, en taquilla 20, menores de 10 años gratis, acompañados de madre, padre o tutor. Ah, entonces puedo entrar. Sí, creo, no sé, tú verás. Vale. Y luego estarán sin propina y de puta rasca en Let's Go Rock Bar, en la calle San Roque 51, en Parla. Se abre a las 9, 10 euros la entrada. Y luego está el Metal Legacy Fem, que estará en el Centro Cultural Villagrande, en Parque Ordesa 5, Metro Joaquín Vilumbrales, que está en Alcorcón. Hay un acceso libre al auditorio y luego hay otras entradas al auditorio que son 12 euros anticipadas y 15 en taquilla. Pues está. A ver, el orden del día es: a las 10 de la mañana se abren las puertas y habrá también un mercadillo con artesanos y merchand de las bandas, creo. Entonces, a las 10 de la mañana se abre. A las 10 y 20 habrá una presentación del libro de Elisa C. Martín. Y luego a las 11 el inicio de la proyección del documental Ellas son eléctricas. Y posterior charla, a las 10 y media, una charla coloquio con Leonor Marchesi, Gabriel Deval, ella, Elisa C. Martín, Marisa de la Plaza, Emi Gago y el director del documental, que es Leo Cebrián, que ya lo conocemos. ¡Hombre! Señor Leo Cebrián, hombre, de los más mejores, de lo mejor. Entonces a las 2 y media te vas al bar, comes. Sí, visita nuestro bar, amenizado por la música de DJ Nasli. Y luego, a las 5, que es allá en la zona de conciertos en auditorio, se abre a las 5 esto, y las actuaciones son a las 5 y cuarto, que estarán Leonor Marchesi, Marisa de la Plaza, Emi Gago, Gabriel Deval, con Gustavo, Martín a la guitarra y José Luis Galler al bajo. Okay. Y luego estará también a las 7 y media un concierto eléctrico de Eternal Psycho. Y luego también está la Mamaladilla y Funquicidas en la de Gruta 77. Taquilla número 6, Metro Porto. Aquí más 15, taquilla 18, a las 9 y media. Todo eso es sábado. Joder, la verdad. Joder, la verdad. Que hay un montón de. Ahora límite. Uf, madre mía. Sí, sí. A todos. Hay a que, Gabriel Deval, a Leonor Marchesi. Que sí, que sí. Que os da tiempo. Yo creo que os da tiempo a hacer doblete. Hacer doblete. Hacer doblete, que yo nosotros creo. Nosotros hemos hecho doblete alguna vez. Sí, alguna vez hemos hecho doblete, Estela. Sí. Es verdad. Bueno, vamos a poner. Pues como solo de momento tenemos dos temas, pues cuando tengamos más temas del disco, pondremos el disco entero, pondremos más canciones. Pero bueno, vamos a poner esta, por ejemplo, la de Kerrion, y bueno, y ahora hablamos ya con Estela. No, conmigo no, bueno, conmigo ya he hablado. Siempre. Con Elisa. Ghost of broken harmony. It's El título, que rión. Esto me recuerda a una canción de Manowar. Digo, Manowar, perdón. Yo es que siempre la llamaba Manowar. Sí, también creo que la tenía, tiene una canción que Angra. Angra, también. Sí, es que rión es como, venga, vamos, venga, tira. Venga, tira, claro. Adelante. Seguimos hacia adelante, ¿no? Claro, claro. Hombre, un buen camino ya recorrido, sí, ¿eh? Sí. Elisa, uf, vaya, madre. ¿Eh? Madre mía, parece ayer, ¿eh? A lo tonto. Sí, sí. Fíjate. ¿Cuántos años ya? 30 años ya. 30 años ya de la música. Casi 30 años, macho. Yo cuando te conocí era con ya Sabatán, pero ya llevabas trayectoria antes, ¿eh? Exacto. Ya tenía otras bandas. Imagínate Sabatán, que tenía yo 20 años, ¿sabes? Sí, sí, ahí. Fuerte, macho. Madre mía. Casi nada. Todavía un concierto, me acuerdo, un concierto que diste en la zona Ross de Vallecas, madre. Ostras, chaval. Pues sí, madre mía. Me has transportado con el condensador de flujo para allá. Así, a la época. Qué bueno. Luego sí, ya con su memoria te puede trasladar a cualquier parte. Sí, sí. Ya ves, macho. Luego, a cualquier parte. Luego ya te digo, luego tocaste en una sala que con Darmur, en la sala en la iglesia, ¿te acuerdas? Madre mía. ¿Te acuerdas? No me acordaba. Con Nelo Disei. Con Nelo Disei. Con Nelo Disei, sí. Me acuerdo de esa canción que tenía. Sí, madre mía, no, sí, es que madre mía. Te he visto en un montón de sitios. Ya tengo con Dartmouth. Pero también. Eso es, o sea, tú has visto mis principios. Tus principios. Luego ya con Dreammaker también te he visto. Qué fuerte, sí, madre mía. Pero tú ya te digo. ¿Cómo ha ido creciendo? Sí, ha ido, ¿cómo ha ido creciendo? Hasta llegar al 1.58. Exactamente, al 1.58. Ay, ay, ay. Qué guay. Ahí me he quedado. La verdad es que muy bien. La verdad es que es un paso muy importante ya grabar tu disco en solitario con tus canciones que te apetece. Y sí, que era mola. En plan, sí, claro. Hostia, a ver qué pasa, ¿no? Si yo hago las cosas a mi manera, lo gestiono yo todo de mi manera. Sí, sí. Nadie me corta las alas. No, tienes que hacer esto. Digo, a ver qué pasa. Y mira. Exactamente. Y cantas, claro, y cantas lo que te salga de las narices. Ahí, exacto, ahí y está. Y nadie te va a decir, oye, a ver, canta esto. Pues no quiero. Claro, no me hacen una letra que digo, tío, no me siento identificada o cualquier cosa, pues mira, claro. Sí, tenía ganas. Claro. Tenía un síndrome del impostor bastante importante, claro. Pero bueno, bien. Ay, qué de momentos para contar en el libro, ¿eh? En el libro que... Ah, eso, hablando un poquillo de tu libro. Eso, habla del libro un poquito. Pues el libro es una cosa que era inesperada totalmente. Yo no tenía pensado escribir ningún libro. Digo, ¿a quién le va a interesar mi vida? Digo, además, si yo no tengo nada que contar. Joder, me puse a escribir y digo, oye, pues parece pues sí que tengo, ¿no? Parece que hay algo. Empecé a rascar y no veas, tío, uf, qué catarsis, ¿sabes? Yo lloraba ahí mientras escribía, pero pasa que yo no soy escritora. Yo soy una cantante que ha escrito como muchas letras, ¿sabes? O la nota ahí del pan. Comprar pan, leche, comprar, poco más. Entonces, sí, sí. Es verdad, no soy escritora. Entonces, sinceramente, que cuento mi vida desde que era pequeñita, pues hasta una parte de la música, que puede haber una segunda parte, porque claro, ¿qué ha pasado desde entonces hasta ahora, no? La Elisa ya más madura, más... Pero curiosamente, fíjate, mi libro ha sido escogido por profesores que enseñan a los chavales a escribir, para decirles, este es el ejemplo de un libro en el que no hay ninguna pretensión, en el que ella no está buscando palabras rimbombantes, no está buscando, si queréis un libro fresco y una manera de aprender a escribir, este es el libro. Digo, hostia, macho. Yo cuando lo vi, lo van usando en ese sentido, ¿no? Y digo, claro, es que es lo que tienes en la cabeza, ponerlo en el papel, punto. No buscan más recovecos ni nada. Y bueno, la verdad es que vamos a hacer una segunda edición porque se ha acabado totalmente. Los únicos libros que quedan ya a la venta van a estar el próximo sábado en el concierto, que me parece que son 11 los que quedan. ¿11? 11 que quedan y ya está. Los que se los lleven hasta ya la segunda edición, pues ya no habrá más. Hay que correr. Ya sabéis. Como decía mi abuela, ya sabéis. Venga. Ya sabéis. Ella decía eso. Hombre. Sí, sí. Qué buenas, sí, abuelas. Sí, las abuelas, ya sabes, son muy sabias. ¿Eh? Ella decía esas cosas, sí. Enseñan esas cosas. Palabrillas. Sí. Y en lo mismo meseda y todo eso. Meseda. Mi madre el otro día, hace años, me decía, he visto unos ahí fumando unas cosas raras y otros en un coche esnifándose la colacaína esa. Digo, ay, mamá. Ay, mamá. La colacaína, ¿te acuerdas? Así que, imagínate. ¡Gentuza! ¡Gentuza! Como dice mi suegro, ¡gentuza! Son la hostia las madres. Y nada, escribí el libro que era mi vida y mira, el disco, inconscientemente, empecé a escribir también de mi vida. Sí. Es como que algo en mí quería vomitarlo todo. Digo, mira, aquí está Elisa y ahora ya sigo mi camino, ¿sabes cómo te decir? Y es muy curioso porque está el libro escrito y el disco es el libro hecho música, pero sin haberlo hecho yo aposta. Y es, digo, mira, es muy guay. Lo primero que he escrito pues son cositas mías, luego ya empezaré ya a meterle cosas en la cabeza que se me ocurran o vete tú a saber de qué escribiré. Claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chicos? La vida... Exactamente, ves, ¿eh? Exactamente. Da muchas vueltas y muchas... Te puedes dar muchas... No, siempre hay algo de lo que escribir. Cuando escribes siempre hay algo que puedes escribir. Sí, o sea que... Claro que sí. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa de lo que ha salido y... Claro. Y vamos a por el segundo. Claro, poquito a poco. Como el arroz contra el francismo, que también estuviste allí también presentándolo. Ah, sí, también. Sí, yo me meto en todos los embolados. Todos los embolados. Si hay que protestar, ahí estoy yo. Claro que sí. Cuando protesto. No te gusta una cosa, pues como no, para cambiar las cosas, pues hay que protestar. Yo si protesto, no... por lo que haga falta. Que sí. Claro, es que si no el mundo no cambia. Sí, yo soy una guerrera para todo. Claro. O sea, yo me meto en cada fregado que no veas, me da igual. Wow. No, la gente guarda las apariencias, la compostura. A mí yo ya me da igual. A mí ya llega un momento que dices, mira, de verdad, ya me da igual. Piensa lo que quieras de mí. Yo ya he pasado esa etapa, sí, ¿sabes? Sí. De, ay, que me preocupa lo que piensen. Que cuando no. Eres un adolescente, ¿no? Vale. Bueno. Ahora ya me da igual. Piensa lo que quieras. Ahora ya como que... No, pero como cuando empiezas a madurar, cambia tu pensamiento, sí. Lo que piensas a lo mejor hace años, yo que sé, en una cosa, luego con el tiempo. Totalmente. Luego lo cambias totalmente. Sí, eso sí, es sí. Una cosa de joven. Ah, pues eso está bien así. Y cuando llegas a mayor dices, pobre, joder, qué razón ahí llevaba mi madre. Qué razón, no sé qué. Cuando esa frase. Sobre todo eso. Sí. Joder, lo que sí, dice sí. Mi padre de esto y tal. Yo ahora soy madre y yo creo que mi hija lo va a repetir, va a decir en su momento. Exactamente. Qué razón tenía mi mamá. Exactamente, sí. Seguramente te lo diga, ¿eh? Ojalá. Poco a poco, ¿eh? No, poquito a poco, déjala. Poquillo a poco. Vaya tela, sí. Hombre, me acuerdo yo que decía mi madre, no te pongas los pelos largos, no sé qué. Y yo por cabezón quería ponérmelos. Sí, sí, pero sí. Ya llega un momento que dices, joder, ¿Qué me sirve? Si luego encima, si estás calvo, es mucho mejor porque no te tienes que peinarte. Vale, exactamente. A mí cuando me hice el primer tatuaje con 16, sí. Mi madre al segundo, deja de hacerte dibujos ahí, calcamonías, eso da, que eso es para toda la vida, las calcamonías. Claro, sí que... Ya con 40 años, vas a dejar de. Ya cuando sea más mayor, ya dejarás de hacerte estas tonterías. Y me estoy ahora terminando. Y todavía estás ahí, ¿no? Todavía sigues con uno, ¿no? Y mi madre con la calcamonía. Sigue ahí, sí, sí. Yo no. Además, así es que no sé, vosotros que lleváis tatuajes, siempre. Eso, os llama a otro, venga. Os llama a otro, sí. Sí, mira que duele, a mí quien me diga que no, esto duele la vida. Un montón. Sí, y claro. Venga, dale, me digo, pero este masoquismo, ¿para qué? Tío, sí, es que sí. Tampoco viene a cuento. No viene no pero... a cuento, no. Pero oye, está bien, que oye, es una cultura y es una forma de expresaros, ¿no? Yo creo. Sí, a mí me gusta, no sé por qué. Y los hay muy bonitos, ¿eh? Sí, sí, la verdad, hay, sí. Y hay otro que está, el típico amor de madre. Claro, exactamente. Y ya. Lo malo es cuando te tatúas una pareja y luego ya no estás con esa hostia, pareja. Eso es una ay, putada, sí. Es una gorda, ¿eh? Eso de poner su nombre de la pareja, sí. Uy, no sé. Sí, yo el único nombre que tengo es el de mi hija, Caterina, sí. Ya está. Ya está, sí, sí, es nada. Que si no... Sí, te mejor. Cambiar de pareja. Como mucho pondría Elisa. Elisa, Caterina, ya. A mí misma, sí. Todo el egocéntrico ahí. Sí que sí. Claro. Ay, qué bien, qué alegría, ser madre ya, por fin, ¿eh? La verdad es que sí, porque yo siempre pensaba, no quiero ser madre, yo como Doro, que dice, yo no quiero ser madre, ya. Yo quiero vivir esta vida y tal, sí, pero luego yo siempre pensaba, a mí me gustaría ser madre, ¿sabes? Pero no tener el hijo yo, o sea, quedarme embarazada yo, claro, siempre pensaba en adoptar o alguna cosa así, y luego cuando ya me casé y tal, con mi mujer, y ella quería tener hijos, digo, pues te quedas embarazada tú. Sí. Ay, qué bien. Claro. Ah, qué bien. Ya, mejor a decir tú de que tal el marrón, di que sí. Ya, ya está, claro. Di que sí. Yo vi toda la movida, que lo veas, digo. Fíjate. No. Estás yo aquí sí. Con la barriga, ¿verdad? Es una movida, ¿eh? Sí, es una movida. Lo de parir es sí. Una locura, tío. Sí, una locura. Yo no sé, es que tú lo has visto a tu mujer parir, ¿no? Y eso es una locura. Una locura, sí. Le estoy preguntando aquí a mi sobrino, el conductor, sí, para de gente que no nos... Tú acércate al micrófono, tú habla, ¿no? Aquí habla todo el mundo, no aquí te preocupes. Habla, ¿no? ¿Sí o qué? Sí, sí. Porque cómo lo viviste, tela, ¿no? Muy mal. Muy mal, es sí, que sí, te da la un... La situación es... Hostia, es una muy jodida. Sí, muy sí, jodida. Sí. Pues aquí mi sobrino, donde lo veis, es el fan número uno de su tía, sí. ¿Eh? Bien, sobrino. Llevo desde los 13 años con ella, ¿sabes? O sea, siguiéndola en todos los conciertos, en todo. Sí, sí. Uf, tienes anécdotas para contar impresionantes. Sí, me ha criado ella desde muy pequeñito, ¿sabes? Sí, sí. Y, o sea, yo puedo escribir un libro, directamente un libro. Un ella, libro como ella, ¿no? Con ella. De todas las cosas, de todas las cosas que he estado viviendo con ella, o sea, de todo. Sí. O sea, para mí es un pilar fundamental. De tu vida, ¿no? Sí, de mi vida. Sí, sí. Desde sitios que no te pagan ni un duro, desde sitios ahí que está. Tal. Sí, sí. Sí, siempre vivido a mi lado cuando sí, sí. Siempre. Era muy pequeñito, lo que pasa que, jolín, yo le veo ahora y digo, madre mía, cómo has crecido, ¿no? Pero... Sí, ya sabes. Desde mi metro 58 se ve a todo el mundo muy grande. Lo que tiene, lo que tiene. Madre mía. Los petisuis sí, sí. Que no comía. Hostia, lo que tiene. Los petisuis que no nos comimos. Pero eso es un apoyo de verdad, ¿sabes? El apoyo incondicional, claro sí. Pues eso yo lo he tenido de mi sobrino. Sí. Es el que más siempre me ha apoyado. Siempre llevaba en su cartera una foto sí. De su tía en concierto y no sé, qué guay. Muy guay. Se sabía todas las canciones cuando era pequeñito, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y se las seguirá sabiendo, seguro. Hombre. A que te las sabes todas. Hombre, claro. Sí. Todas. Y claro, yo me fui a vivir a Cataluña. Él se quedó aquí en Madrid y claro, el contacto pues es ya más telefónico, nos hacemos videollamadas y tal. Y claro, he venido hoy y yo te llevo a todos los lados y disfruto no. Contigo y voy a... Hombre, tiene que disfrutar de ti. Claro. Que sí, que sí. Claro. Hay a que ver, disfrutar. Claro. Y para mí es muy bonito que esté conmigo, la verdad. ¿Y el sábado allí en la Revi? Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. El sábado supongo que te veremos en la Revi. Sí, ahí. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Por la, allí, por la sí. Mañana en Alcorcón. Sí, por la mañana en Alcorcón. La tarde aquí. Claro. Y luego ya, pues sí. Eso, ¿sabes? O sea, que luego ya cuando se vaya, pues a Tocha. Adiós, tía. Adiós, tía. Te quiero. Vuelta a la realidad. Te quiero, tía. Qué guay. Ay, mi niño pequeño. Fíjate, cómo ha cambiado. Sin nada. Sí, sí, venir. Pues nada, chicos. Muy, muy, muy agradecido de estar aquí con vosotros. Hacía muchos años. Sí. Que nos conocemos de vamos, Onda Merlín para mí es como, vamos, ¿sabes lo que te digo? Sí. ¿Quién no conoce Onda Merlín? Bueno, para que han pasado un montón de peña. ¿Quién y, no conoce? Y agradecidos, agradecidos, porque ya digo que nosotros. Claro. De que vengáis. Claro que sí. Agradecidos, sí. Agradecidas de que haya tanta gente en este mundo de la música maja, ¿entiendes? Que, qué guay. Y que. Pues sí. Mira, la verdad es que va a haber un cartelón que te cagas el próximo sábado en la Revi, en una sala impresionante, ¿eh? Que si una estuviera sala desaprovechada sí, para sí, mi gusto. Si estuviera en el centro de Madrid, te digo a ti que petaría, ¿eh? Petaría. Eso sería la caña. Petaría. Es que la movida de la Revi es que, como está en un polígono, tiene que tener según qué permisos, no puedes meter según qué personas. Entonces, claro, el aforo a lo mejor, imagínate que es para 1000, no lo sé cuánto se habrá, porque soy muy mala para eso. Pero solamente puedes meter 300 personas, o sea... Yo creo que lo que tú dices, 1000, creo, ¿eh? Sí, creo, mil, sí, ¿eh? Sí, no, sí, por ahí, va, sí, por ahí anda. Creo que sí. Por entre ahí 800 y 1000 personas. Y solamente puedes llenar 300, o sea, tú nunca ves esa sala llena. Una sala con unas luces, una equipación, un sonidazo, tanto escenario. Dentro, sí. Escenario. Lo ves desde cualquier parte de la sala, que no hay columnas por medio. Totalmente. Ni nada. Que es eso, alucinante. Que la prensa, luego, o sea, los fotógrafos pueden hacer un trabajo allí. Exacto. Pedazo exacto. De foto. Sí, sí, sí. Claro. Tremendo. Exacto. Que puedes ir de acá para allá. Yo creo que va a ser un conciertazo con unas bandas diferentes. El Bridge to Nowhere es un poco la chica que canta, es como más sinfónico, más... oscurillo todo, una cosa muy guapa, sí. Así rozando el lírico muy bien. Luego la caña de 4 bajo cero, más el heavy metal clásico, con una cantante buenísima. Y luego tenemos a Sin Límite, no, Hora Límite, perdón, que también yo los he empezado a seguir ahora para los chavales, porque claro, yo quiero saber con quién vamos a tocar, claro, y los escribo y tal. Una banda también, jolín, que tienen un público muy interesante. Uy, sí. O sea, tienen... Han llenado salas, ¿eh? Han llenado la sala de Alive de Madrid, han llenado unas cuantas, ¿eh? Se han ido a Londres a tocar también. Sí, sí. Pues yo te digo, es una trayectoria muy buena. El otro día coincidimos, hicimos un directo con ellos y tal, por Zoom y esto. Y luego nosotros también, pues que tenemos otro tipo de... O sea, es que son estilos totalmente diferentes, bandas lideradas por mujeres. Va a ser muy bonito para conmemorar, pues, un día de la mujer y pues sí. Creo que va a estar muy guapo. De verdad que la gente va a descubrir, si somos de estas personas que nos gusta ver a todas las bandas y tal, de verdad que no te vas a decepcionar, porque de una vas a pasar a otra, de la otra a la otra, va a ser muy guapo. Sí. Así que a las 7 me parece que abren puertas. Sí, sí. 7, ¿verdad? 7. A las 7 iros para allá, de verdad, porque merece muchísimo la pena. No, o sea, además que no va a terminar muy tarde, que también no, se puede volver en transporte, tarde, ¿entiendes? ¿Eh? Que no sé. Además, ahí quien vayan... En coche, aparcamiento súper guay. Sí. El metro, o sea, no está lejos. No está lejos, no está el metro. Lejos. Exactamente. Está... Si tenéis chavales que tengan menos de 10 años, por lo que habéis dicho, ¿no? Gratis. Pasan gratis. Mm. Se pueden poner atrás. O gente que a lo mejor no le guste mucho el bullicio y dice, es que hay un concierto y tal. Claro. No te lo pienses, porque es que tienes media sala vacía. Sí, sí, claro. O sí. O sea, vas más a estar tienen perfecto. Una barra para pedir comida, bebida. Exacto, hay y comida, lo que hay bebida. Bueno, o sea, para fuera. Estar bien cómodos. Sí, está fuera bueno. Para fumar. O sea, perfecto. O sea, es que es genial. Es un sitio genial. Y si va gente mayor también, yo he visto que sacaban sillas. Sí, sacaban sillas. Así, sí. Te puedes estar sentado. Abuelillas y eso, que a lo mejor han ido para ver al nieto. Totalmente. O al sobrino, yo qué sé, y están allí, sí. Fenomenal. Si quiere ir tu pareja, por ejemplo, por decirte algo, un amigo acompañar, dice, es que a mí esto, bueno, vamos a estar ahí a conglomerar. Nada, olvídate, no. Vas a estar súper a gusto, si que eso no sea lo que te frene, porque va a estar increíble. Uh-huh. Así que hombre, no. Para ver a Elisa, yo creo que está... Ya bueno, la si gente me queréis que va a ver estar. A mí también, voy a hombre, estar. Ahí va a estar, ¿eh? Va a estar, por favor. Ahí la primera, a cantarnos también algo. También estaré ahí, estaremos, llevaré libros, llevaremos merchand nuevo que hemos hecho. Yo siempre me quedo firmando y abrazando a la gente y besando y amor por un tubo. Así que yo soy hippie en el género, paz y amor. Claro, claro que sí. No, muy bien, va a estar muy y bien. Y vas a tocar temas propios, ¿no? Sí, ver, segura, vamos a cantar todo el disco completo. Qué guay. Y luego para los fans de Dartmoor, que me conocen de Dartmoor, quiero darles un regalito, que va a ser el último. Ya no quiero estar... O sea, yo sé que la gente me conoce por Dartmoor, pero bueno... Sí. hemos hecho un medley de 13 minutos con muchos trocitos de canciones emblemáticas de mi época de Dartmoor. O sea que va a ser un regalo muy bonito para la gente que me conozca de Dartmoor, ¿no? Y voy que a llorar nunca y me haya visto. Voy a llorar y todo. Ya verás que te va a gustar. Uy, sí. Seguro que te la sabes toda. Ya, seguro. Va a llorar, ya verás. Va a estar llorando y va a estar con los lagrimones, ya verás. Ya verás qué guay. Va a estar muy bonito. Sí, sí. Sí, porque el día que te vi cantar la canción de Halloween es que se me ponían los pelos de punta. Madre mía, que es jodida de cantar, porque esa es muy difícil. Jodida, es muy difícil, que no todo el mundo sabe hacerlo. Tiene tesituras muy variadas, sí, para la voz. Sí. Tienes que estar haciendo como speaking también, medio susurro, luego agudos impresionantes. O sea, es muy complicada esa canción. Lo que pasa es que nos dijeron, oye, ¿queréis entrar y tal en el este? Me acuerdo. Y nos dijeron, ¿vais a estar en los últimos del disco? Claro, qué maldad. Mientras estemos en el... Claro, cuchara. Y mira, dijimos, ¿qué canciones nos han dejado? Porque ya, claro, estaban todas cogidas, todas, el Eagle Fair Free, el Like a Wine Out, todo esto estaba cogido. Claro. Y dije yo, oye, ¿y si hacemos esta que es 11 minutos de tema? Somos los últimos, pues venga, 11 minutos a tomar por culo. Kai Hansen nos llamó para felicitar esta banda que ha hecho. Es una pasada lo que han hecho con esta canción. La cantante es buenísima, tal. O sea, que nos haya felicitado. Para que te llamas él y todo, sí, ya. Nos llamó a la discográfica para que nos dieran la enhorabuena. Digo, joder, qué bueno. Qué guay. Eso es increíble. Sí, sí. Eso, que te reconozca la propia banda y es hacer esto está muy bien. Una pasada, la verdad es que sí. Uh-huh. Muy guay. Mucha gente nos conoció por ese recopilatorio. Hay que estar en todos los lados. Pues sí, sí, hay que hacer de todo. Claro, hay que estar en todo, porque si no, hay que trabajar. Para que te conozcan, te vayan siguiendo, viendo tus conciertos. Es lo y que todo hay. Eso, porque si no. Es la gente la que te pone donde tú estás. Uh-huh. Es así. Y ya está. Tú pues solamente sí. Tienes que ser tú mismo. Y ya está. Una vez, me acuerdo que en una masterclass que hice de canto, porque aparte tengo mi faceta de como maestra de canto, hice una masterclass y una persona me preguntó, oye, Elisa, ¿cómo puedo hacer para ser diferente de los demás, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciarme de los demás? Y yo recuerdo que le dije, si tú quieres ser diferente, tienes que ser única. Porque todos somos únicos. Sí. ¿Qué pasa? Que empezamos a querer ser como fulanito, menganito, o a escondernos porque es que me da vergüenza, o a sobreactuar o lo que sea. Pero si tú eres tú mismo, eres diferente. Claro. Sí o sí. Entonces, pues mira, cuando aprendes eso, te vuelves diferente. Entonces la gente te quiere tal como eres. Y los que no te quieren, pues tú tampoco hay. Claro, ahí está. Por eso te digo que es muy guay. Sí, porque hay cantantes que son característicos. Por ejemplo, claro. Josie de los Suaves, que ejemplo, tú ves uno claro, y que dice, joder, no hay ninguno que... Es que es complicado también cantar como él también, que totalmente, no todo el mundo... Sí. No. Y él tiene... No, eso que estás diciendo, por ahí que... Sí, eso que estás diciendo es muy interesante porque mucha gente dice, bah, ese no canta nada, una mierda. El Extremoduro, Lujuria, no sé qué. Ya, canta ya. Tú esos canta temas tú eso, Majo. Con eso ese es. Feeling, con ese eso rollo, es. Tú no sí, lo vas a sí, hacer. Sí, sí. No tú imagínate ahí a Bruce Dickinson cantando, Dolores se llamaba Lola. Pues no, lo veo, tío. No, le costaría. No, porque no tiene ese sí. Rollo, ese macarrismo que hace hay que poco tener. Leía yo un comentario que le hacían a Alejo Jiménez también algo así. Decían, ¿por qué cantas mal ahora? O no sé qué le decían. Y le decía al otro, pues ponte a hacerlo tú. A ver si lo haces. No, o le criticaba más por la cosa de la edad. ¿Al Leo? Eso. Sí, porque como que ya había cambiado la voz, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, un rollo de ese. Le dijo, pues, Majo, ponte a hacerlo tú. Madre mía. Ponte a hacerlo tú. A ver, si lo haces a lo igual. Lo mejor que tenemos majete. En España. Y que, claro. No, y que no lleva años ni nada este hombre. Y como cantando. No se calla, como Leo no se calla, pues... Le dijo, oye, ¿qué pasa? Yo creo que eso es una falta de respeto. Ay, que estás muy flojo, que no sé qué. Alguien y el otro, como ¿perdona? Leo Jiménez. Perdona. Sí, sí. Que el otro día, ya te dije, es que estoy con el documental, que es que me he quedado ensimismada. ¿Qué documental? Un documental de Camilo VI, que hablaba de sexto, de Jesucristo Superstar. Y sale él cantando. Sale Leo. Leo cantando, que brutal. También hace de Jesús. Es que los pelos como escarpias, ¿eh? Los pelos como escarpias. Bueno, oías a Camilo, impresionante. Y oías al otro ahí, una bestialidad. Y luego que se te guste o no, ellos. Me parece es otra cosa. Porque hay cantantes que son increíbles y dices, O Tete ¿no? de Saratoga, que como canta ese hombre. Vale, te puede gustar, no te puede gustar, pero tío, no puedes decir, no sé, Mila Jovovich, ¿te puede gustar o no? También, pero claro. Guapa. Pero guapa, ¿verdad? ¿Por qué la saco yo a Mila Jovovich? ¡Ay! Porque a mí me gusta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero ¿me entiendes? Es que sí. No me, claro. ¿Te puede gustar Leo o no te puede gustar? Pero no me digas que es un mal cantante, no me digas toda la trayectoria que tiene. Sí, estaba ahí tiene, como picándole, como diciendo, ¡ay, qué flojo, que no sé qué, que no sé cuántas! Y el otro, perdona, ponte a hacerlo. Un amigo mío me decía, es que son músicos frustrados, lo que lo dice. No sabía yo que estás tú conmigo allí en eso, ¿sabes? Sí, es que muy, muy, muy duro, muy duro. Que ya te digo, imperio de paletos estamos, ¿eh? Ya te digo, muchas veces España es que, madre mía, han criticado a cada... Como salgas así, sobresalgas un poquito. A Megara, los están criticando de una manera y digo, joder, madre mía. Sí. No, es el Eurovisión. San Marino. Pues también se presentó Nightwish. Exactamente. Pero no los cogieron, ¿sabes lo que te digo? O Lordi. Sí, no Lordi sé, te también. Decir. Sí, sí. Mm-hmm. El caso es crítico. Es que aquí en este país yo no sé por qué... Cuando la gente sobresale, sí. Les critican tanto. Sí, sí. Es que no lo puedo entender. ¿No te puedes alegrar por ellos? Claro. Y es que decir, parece que joder, si uno qué tiene... guay, que sí. Vas a tal sitio. Sí. Parece que tú coño. Tienes éxito, yo automáticamente no. No. Eso no es así. No es así. Tú tienes éxito sí, y, tú sí, también, sí. Y tú también, y tú también. O sea, también, todos. Claro. Y puedes arrastrar a más gente. Claro. A más grupos, claro, a más no sé qué. No, es que, a mí mucha gente me dice, joder, le estás dando los contactos a no sé qué. Y digo, a mí qué me importa. Ya, eso es. Pues ojalá que este chaval claro, le cojan en el Rockfest o le cojan en el no sé qué. ¿Eso qué pasa? Que si yo le paso el contacto, ya quiere decir que yo automáticamente a mí no me van a llamar. Esto es una ridiculez muy grande. A mí me parece que entre músicos deberíamos ayudarnos uh-huh. y apoyarnos, y más cuando sí, están sí. empezando, es lo que más. Hace poco publicaban también la gira, fíjate tú, por Australia y Nueva Zelanda de Angelus Apátrida. O sea, joder, ¿de dónde pues se van a ir? Nos da. Australia y a Nueva Zelanda se van. Claro, ya no dices, hay más, joder, ya no hay más mundo. Que ya no hay más mundo. Más mundo. Sí, que por ahí no han pasado madre ningún mía. Grupo español. Pero, joder, qué no, guay, ¿no? Claro. Que gente como ellos... Que se lo habrán currado con unos bestias. Pero tú sabes, pues un porrón. Te puede gustar o no el estilo, te puede gustar o no la banda, pero tío, claro. A lo mejor lo ves, eso es, hay que respetar. Y yo cuando veo gente, o Celtiberian, por ejemplo, que también se van a Italia y por ahí, que dices, joder, qué guay. Que es, o Silvania, que se han ido a México, uh-huh. allí claro. a tocar. Y te da alegría. Que se lo curran un montón, ¿sabes? Y que uh-huh. están ahí claro. currándoselo día a día y venga, y luchando por poder salir de España y decir, mira, aquí estoy. Como Elisa, que Elisa tiene gira por ahí, ¿no? Bueno, sí, tú también tienes gira, yo ¿no? En aquellas épocas de los años 90 finales, ya estábamos, bueno, en el 2000 y poco, ya estábamos en Japón, cuando nadie, como Angelus Apátrida ahora que sí. nadie ha estado en Australia, en España, españoles que yo sepa, no sé si un grupo de thrash metal, no sé cómo se llaman ahora, pero estos sí que han estado. Ojo, que también llevan la vida. Madre mía. No a Bulset. A Bulset. A Bulset, sí. A Bulset creo que han estado en sí. Australia. Así sí, sí, a Bulset sí. Es verdad. Pero bueno, te quiero decir, nosotros estuvimos en Japón cuando nadie estaba en Japón. Ahora todo el mundo, pues... O, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O gira por Europa, ahora todo el mundo va por Europa. Uh-huh. Te quiero decir que yo me alegro mucho que las cosas hayan cambiado y que se estén abriendo más las puertas, que podamos ir a Latinoamérica, que antes era muy complicado para un español uh-huh. hacer todo esto, para sí. un grupo español. Sí, había sí, sí. una infraestructura detrás muy grande. Y ahora no, ahora ya podemos ir. Y hay bandas emblemáticas que están triunfando más en México que aquí. En propia España, ¿sabes lo que te digo? O sea, que es, por ejemplo, ¿no? Que eso decir, también claro. es que triste, ¿no? ¿Ves? Sí. Es muy triste. Pero bueno, mira, no sabemos valorar o no... No, sé. No lo valoramos. Aquí no la valoramos gente nada. No valora lo que... En nuestra época a mí me decía uh-huh. que... Uy, en inglés. Mira, hoy, hoy lo hablábamos en donde yo estoy haciendo un taller de hostelería y hablábamos de los whiskies, de las ginebras y hablábamos de las ginebras españolas y los whiskies españoles, del Dick y todo eso. Y decía el profesor, pues es un whisky buenísimo. Lo que pasa es que la gente lo infravaloramos y pensamos que es una porquería, ¿sabes? Ah, hecho en España, una mierda. Y como es hecho en España, pues ala, a la porra. Joder, es una mierda. De nuestro Rioja, macho. Ya, ¿sabes? Por eso. Sí, Mariño y... todas esas cosas, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero hablábamos de eso, jamón, ¿ya ves? Claro, y hablábamos del Dick y de la Ginebra Larios y todo eso. Que eso es como es español, que las especias. No sí, sí. Sí, bueno. Sí porque Dick son de Segovia. Ah. Y Larios de Málaga y eso, pero... Sí. Pues si lo hacemos con no, eso, imagínate. Lo hacemos con todo. Exactamente. Que como decía el profesor, dices que vamos a los pubs o lo que sea. Ay, no, de importación, que somos mejor. Coges inglesa o no sé qué, ¿sabes? O el whisky escocés, yo qué sé. Mejor en vez del whisky de aquí, pero bueno. Bueno. Eso es como en todo, ¿no? Vamos a poner la otra canción que nos queda. Venga, vamos a ver qué va. Que nos queda, que la. Arreglando el mundo. Estaba arreglando el mundo. Sí, algún día se arreglará, Estela. Seguro, seguro. Espero. Seguro, con todas nuestras palabras, seguro que espero, hacemos, espero. Hacemos algo. Criticar. Criticar. Elisa se tiene que marchar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, guapa, por venir, ¿eh? Sí, al final de nos año. Encanta que vengas. Sí, al final de año luego hacemos un especial de todas las bandas que han pasado. Y es que nos gusta hacer un homenaje de lo sí, que sé, de las bandas y ponemos sabes, una canción. Salir, y Elisa, pues, ¿cómo no va a sonar? Yo quería deciros que hacéis una labor increíble, lleváis un montón de años y que sin vosotros, sin lo que es los medios de comunicación, sobre todo, pues los más familiares, vamos a decirlo así, si nosotros no tendríamos voz, O sea, un poquito de aquí, un poquito de allá. Así que muchísimas gracias, y sé que lo digo de parte de todos nosotros músicos. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos de verdad y por abrirnos vuestras puertas. Os queremos un montón. Y el sábado nos vemos ahí a darlo todo, ¿eh? Que vamos a grabar el concierto. ¡Vamos! Estoy llorando y todo. Un beso a todos, ¿eh? Bueno, y nosotros vamos a despedir el programa y vamos a despedirlo. Mira, vamos, como tú me has dicho antes lo de Bridge to Nowhere, vamos a poner Bridge to Nowhere precisamente para que la gente escuche cómo es esta banda también. Y además que estar ahí en el infierno de Dante. Sí, sí, es verdad. Que habla de la Divina Tragedia. Divina de Tragedia, su, precisamente, el disco este. Y bueno, sí, vamos a poner pues esta canción que se llama Descend. Y nosotros nos despedimos. Eso, Marte nos vemos. Giustizia mossa il mio altofattore, facemi la divina.